todos los sitios turísticos que tiene nuestro departamento invitado, Atlántico, y su capital, Barranquilla. Ven, vive Barranquilla, vive Atlántico. Llega octubre y en Multicentro vivirás un Halloween de película. Ven y descubre diferentes actividades para vivir grandes experiencias en familia y tu mascota. Además, con tus compras superiores a 50 mil pesos, puedes participar por fabulosos premios inscribiéndote en el punto de información. Multicentro, en el corazón de los tolimenses. History Channel, ¿en qué podemos ayudarlo? Estuve viendo en su canal que la cuarta temporada de Desafío sobre Fuego Latinoamérica es letal. Correcto, es letal. Pero letal quiere decir mortífero. Para nosotros significa bacano. Ah, pues entonces no me la pierdo. Letal. Estrena el martes 26 de octubre a las 10 de la noche. Gracias, History Channel. De nada. Llega octubre y en Multicentro vivirás un Halloween de película. Ven y descubre diferentes actividades para vivir grandes experiencias en familia y tu mascota. Además, con tus compras superiores a 50 mil pesos, puedes participar por fabulosos premios inscribiéndote en el punto de información. Multicentro, en el corazón de los tolimenses. Llega octubre y en Multicentro vivirás un Halloween de película. Ven y descubre diferentes actividades para vivir grandes experiencias en familia y tu mascota. Además, con tus compras superiores a 50 mil pesos, puedes participar por fabulosos premios inscribiéndote en el punto de información. Multicentro, en el corazón de los tolimenses. Entendemos la innovación como ideas, metodologías o casos de éxito disyuntivos que ofrecen soluciones empresariales. Por esto, W Radio y Exposible con subsidio invitan al foro W Exposible, ideas que conectan proyectos. Próximo martes 26 de octubre a las 10 a.m. por todas las plataformas digitales de W Radio. Modera Rosario Gómez. Unicentro Bogotá sigue avanzando en su propósito de ayuda a la reactivación de la economía de la ciudad. Y por eso regresó la Uniferia. La W y Unicentro Bogotá los esperan hasta el 31 de octubre. Contaremos con la participación de cerca de 60 marcas y más de 15 millones de pesos en premios. Los esperamos. Una invitación para oyentes W.